11:52. Vamos a quedarnos a continuación con más encuentros de actualidad local. Dejamos atrás la información sobre la Semana de la Infancia que vamos a tener en nuestra localidad la semana que entra, esta semana prácticamente, con diferentes talleres y actividades para los más pequeños. Y vamos a hablarles ahora también de otras iniciativas, las que llegan en esta ocasión a través de un colectivo, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Ya lo hemos comentado aquí en la sintonía de la mañana, pero lo vamos a hacer ahora con la presidenta de este colectivo vecinal, con Mercedes Guerrero, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Mercedes, muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos hablando del concurso de Belenes, en una nueva edición que llega a esa convocatoria, se hace pública por parte de la Asociación de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Nuevamente se vuelve a apostar por esta iniciativa, ¿no?, con motivo de las fiestas navideñas. Cuéntanos. Pues mira, fue un evento que tuvo mucha participación el año pasado y por el interés que han mostrado la gente, ¿no?, que lo volvamos a hacer este año, pues lo hemos vuelto a poner en marcha y hemos ampliado los premios, hemos hecho premios para particular y para colectivo. Está muy bien. Lo hemos destinado a todo el pueblo en general, a los particulares, a colegios, a cualquier tipo de asociación que sea cultural, deportiva, vecina, da igual. El caso es que sea un... Si es una asociación, pues un colectivo. Hay un premio de 250, que es el primero, el segundo sería de 100 euros y el tercero de 50. Y si es un particular, lo único que cambia es que el primer premio serían 150. Porque hemos visto, hombre, que los colectivos pues invierten más trabajo, más tiempo y lo hemos puesto un poquito superior. La fecha prevista es desde el 9 al 20 de diciembre y se expondrán al público. Pues mira, hemos puesto que el 23 de diciembre diremos quién es el ganador. Entonces, en ese intermedio tenemos visita, queremos poner un cartel donde diga donde hay un Belén para que pueda la gente entrar a verlo. Y lo que pretendemos con esto es reactivar la fiesta de los Reyes, que hombre, que estamos arraigadas entre nosotros, pero viene Papá Noé dando pasos de gigante. No he entendido muy bien, Mercedes. Dime, hija. La fecha prevista es del 9 al 20 de diciembre. Sí. ¿Durante este mes es cuando se expone al público los belenes? Sí, es cuando se verían. Eso y es. El día 23 es cuando diríamos el que ha ganado. Es cuando se da a conocer el fallo del jurado. Pero del 9 al 20 de diciembre es cuando el jurado visita, ¿no? Sí, cuando dice se exponen al público es cuando el jurado visita los belenes. Exacto. Claro, porque son belenes que a lo mejor están en determinados locales, que depende ya para visitarlo del propio colectivo de horario, en sí, del claro. horario o el particular también, ¿no? Que eso ya es más complicado. Sí. Claro. Entonces, del 9 al 20 de diciembre es el jurado el que visita esos belenes para poder votar, obviamente. Ajá. Y luego ya el 23 de diciembre, antes justo de la celebración de la Navidad, se daría a conocer los ganadores, el fallo del jurado. El año pasado me decías que tuvo bastante aceptación, ¿no? ¿Cuántos participaron? Yo no sé si lo recuerdas así, a grande... Ahora mismo no tengo aquí los datos, vamos, no fue mucha participación porque nos dijeron que tampoco lo habíamos divulgado tanto. La verdad es que dimos difusión, pero este año hemos invertido en más cartelería y lo hemos hecho con más tiempo... Y esperamos que, hombre, que participe más gente. Que la inscripción sea mayor. Hombre, sí, en cualquier caso, es interesante sobre todo por el tema de los premios en metálico, ¿no? Que son importantes, 150 para la categoría de privados, de particulares, y 250 para los colectivos. Y bueno, la inscripción que está abierta ya. Sí, ya hasta el 5 de diciembre estará abierta la inscripción. Pueden pasar, lo decimos en los carteles, que pueden pasar por la federación en horario de 11 a 1 o llamar al 2311, al 956-46-2311, para dejar sus datos. Pues es el concurso Belén, simplemente a dejar los datos, porque claro, obviamente para escribirse no se puede hacer mucho más, ¿no? Decidir no. Nombre, un par de datos personales, la dirección del Belén y poco más. Sí, exacto. Y vamos, invitamos a los colectivos y a los particulares, que sabemos que hay muchos particulares que invierten mucho tiempo durante todo el año en hacer figuritas y hacer casas. Precisamente el que ganó el año pasado lo hacía manualmente esta señora que se apuntó, uh-huh. y es el cartel que hemos hecho este año, está basado en una foto del año pasado, el que ganó el primer premio. Ah, claro, muy curioso. Uh-huh. Eso fue en el caso de la categoría de particular. ¿En colectivo quién ganó el año pasado? Que no tengo yo en la cabeza uno, pero no sé si fue, por eso no lo digo. Ganó Ramón Crozas. Ajá. Ganó el premio de colectivo. Eso. Y luego el de particular lo dividimos entre dos porque el jurado creyó que, hombre, que cada uno tenía uno, era, estaba precioso, era muy bonito, pero el otro, hombre, el mérito que tenía que la mujer lo había hecho a mano. Claro. Hombre, la verdad es que no tiene nada que envidiarle los belenes particulares de casas particulares a los que se exponen, que han sido montados por distintos colectivos, ¿verdad? Uh-huh, a lo mejor son un poco más pequeños, pero el trabajo y bueno, pues lo que podemos ver, como decía, no tiene nada que envidiar a los mayores. La verdad que no, y la imaginación que le da una persona a su belén, ¿no? Porque es impresionante ver los detalles, ¿no? Y cosas que a lo mejor tú no pensarías y las ves en los belenes, eso es muy bonito. La verdad que nosotros nos reunimos una noche y fuimos a visitar los belenes y era precioso. Uh-huh. No te pregunto quién va a ser el jurado, pero ¿cuántos vais a ser? No, porque mira, el jurado no lo sé ni yo. Vale. Porque yo se lo encargo a, bueno, se lo encargamos la asociación a una persona y él es el que se encarga de buscarla y ellos van a verlo. Y así nadie sabe quién es el jurado. Uh-huh. Luego hacen su acta y todo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo que se valora, Mercedes? Pues eso yo no te lo puedo decir porque son ellos los que son. Claro, pero por ejemplo, la originalidad me decías antes, ¿no? Sí, pero vamos, que cuando fueron a mi asociación, uh-huh. los del año pasado, sí. Vamos, que están, son gente que entienden bastante y que tienen muchas cosas en cuenta, ¿sabes? Entonces yo, si quiere este año, pues uh-huh. cuando lo hagan, sí. cuando den el fallo, pues... Uh-huh. habláis con ellos y ya ellos te cuentan lo que... Porque yo como no entiendo, pues la claro. verdad que no. Sí, bueno, la verdad que yo estoy en la misma posición que tú. Yo pongo en marcha la actividad, pero entendernos. Vale. Bueno, yo imagino que, por ejemplo, lo que tú habías señalado antes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hayan sido los objetos artesanales que se ven allí hechos a mano, que hayan sido uh-huh. adquiridos, comprados en una tienda, pues eso también influirá, ¿no? A la hora de valorar, claro. que no puede ser de otra manera. Y, no y luego es lo mismo que yo compre una casita en la tienda, me ponga, que tú que la haga y sepa dónde ponerla y cómo claro. ponerla, que... Uh-huh. Y luego ya, pues, imagino que desde la disposición de los elementos hasta los elementos que aparecen, en fin, esto puede tener múltiples variantes que ya los que sepan, pues, tendrán en cuenta a la hora de valorarlas, ¿no?, cuando visiten los belenes. Por supuesto. Lo principal, hasta el 5 de diciembre está abierto el plazo para inscribirse tanto particulares, o sea, aquellas personas que nos estén escuchando en sus casas y que estén ya preparando el belén para montarlo, sepan que se pueden inscribir en el concurso que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra y ganar como particular el primer premio que está dotado con 150 euros y ya los colectivos un poquito más, el primer premio que estaría dotado con 250 euros. Así que importante, ¿no?, el participar porque no se pierde nada y se tiene la opción de conseguir ese premio. Ajá. Pues nada, nos quedamos con esa invitación a participar y con esta información, la del concurso de belenes en su segunda edición, su segundo año consecutivo que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra. Y vamos a cambiar totalmente de registro antes de despedir a Mercedes porque también queríamos recoger otra convocatoria. En este caso no tiene tanto que ver con lo que es la propia federación, sino con lo que sería el foro social de Ubrique, en el que obviamente está la federación, pero atañe esa convocatoria a lo que es el foro social, ¿no?, que comprende también otra serie de colectivos. Aprovechemos, Mercedes, para preguntarte a ti por lo que va a ser la charla que se va a ofrecer en nuestra localidad próximamente sobre el tema de la banca ética, creo que es el tema que se va a abordar en una próxima charla organizada por el foro social. Cuéntanos. Sí, pues estamos organizando una charla en el Reina Sofía, será el próximo día 29 a partir de las 8. El foro social se ha puesto en contacto con se llama FIARE, uh-huh. y lo que es una banca ética, sí. y vienen a explicar cómo trabajan y qué es esto de banca ética, que muchos no sonará así, ¿no? Es una... Es una sala informativa, vamos, que no es otra cosa y... No sé yo explicarte más. Sí, que... en realidad se trata de uno de los temas que preocupaba, o más que preocupaba, que interesaba, ¿no?, a los integrantes del Foro Social de Ubrique. Se puso sobre la mesa y, como en otras ocasiones, pues se intentó que se explicara desde los propios profesionales, los que se dedican, ¿no?, al tema de la banca ética, y de ahí el hecho de que vengan integrantes del Banco Fiore, creo que es, a informar en Ubrique de lo que es la banca ética organizado por el Foro Social, ¿no? Sí, porque aquí cada uno viene con un tema, ¿no? Un tema actual que preocupa a la mayoría, y entonces, pues, lo que hacemos es traer a esta entidad para que lo explique lo que hacen, pero vamos, no es el único que va a venir, vamos, pensamos traer a otra más. Para que se informe en este caso, ¿no?, sobre la banca ética, sobre las acciones que desarrollan, bueno, pues cómo gestionan lo que son los fondos y también de los proyectos, ¿no?, a los que va destinado, pues esa obra social que llevan a cabo, que emprenden ellos. En definitiva, se va a informar de lo que es la banca ética, en concreto, el próximo 19, martes. 29. Ah, 29 de noviembre. El viernes, 29 de noviembre. Eso es, 29 de noviembre, el viernes, en el Colegio Reina Sofía. Reina Sofía, a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde, allí podrán conocer, pues bueno, pues si están interesados en este tema, todo lo que tiene que ver sobre la banca ética. Y en el futuro, como tú decías, pues no se descarta seguir tratando este tema dentro del propio Foro Social de Ubrique, ¿no? Sí, invitamos al que esté interesado en saber que hay otra banca, pues hay otras alternativas, ¿no?, para invertir dinero, y que se acerque el viernes a las 8 y allí nos podremos informar todos de lo que es esto. Pues nada, con esa convocatoria nos quedamos y la hacemos extensible a través de la sintonía de la mañana. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, gracias por habernos informado y por estar con nosotros en la mañana de Radio Ubrique. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.